saber una flor. Fueron hechas por tu voz. Por eso, mi Señor, te alabaré. Cada tiempo de la historia, cada estrella, cada ser, toda la creación te alaba y quiere proclamar. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor, seré una luz entre tinieblas, reflejándote a ti. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor. Del mar, yeah. Cada acto de amor, cada acto de amor por los demás, yeah, yeah. Una simple acción de gracia, esperanza en el dolor. Hoy mi corazón te alaba. Que cada aliento en mí sea tuyo, mi Señor. Mientras que yo viva aquí, cantaré de tu amor.